Muy buenos días a toda la audiencia de la radio. Les mando un saludo grande aquí hoy para contarles que en el Valle de Tras la Sierra hay una nueva propuesta comunicacional. Estamos hablando de la radio invisible, emisora que nuclea algunos programas en vivo desde algún garage perdido en la localidad de Villa de las Rosas y además algunas perlitas musicales de tiempos de antaño. Ahí en esa mezcla y también en un caminito por recorrer se encuentra esta radio invisible y charlamos un poco con León Donnarumma, uno de sus impulsores, quien nos contó un poquito más acerca de la propuesta. La radio invisible nace el 12 de abril de 2023 y es un regalo que le hice a mi programa La Burbuja Musical. La Burbuja Musical es un programa que vengo haciendo desde hace más de 2 años, todos los miércoles a la noche en vivo. Y este año decidí regalarle a La Burbuja Musical su casa propia, su propio hogar para transmitir, al que bauticé como Radio Invisible. La radio invisible también transmite a otros dos programas. Uno es Hippie Chingones. Hippie Chingones sale en vivo todos los miércoles a la mañana. Transmito desde la pulpería de Villa de las Rosas, todos los miércoles a la mañana. Es una especie de radio abierta en que cualquiera que quiera acercarse puede participar del programa y salir en vivo. También otro de los programas que sale en vivo por la radio invisible es La Mimo que Habla, que sale en vivo todos los viernes a las 11 horas a.m. Es un programa sobre el arte del mimo y lo conduce y lo produce Nuria Schneller. Y la radio invisible entonces viene a satisfacer mi propia necesidad de tener un espacio donde transmitir y desde donde generar mi propio contenido. Si bien en Hippie Chingones conté que está en modo itinerante, los otros dos programas, La Burbuja Musical y La Mimo que Habla, se transmiten desde el estudio Garage. El estudio Garage es el garage de mi casa en Villa de las Rosas. Es un garage que poco a poco lo voy transformando en un espacio habitable para poder transmitir. Se va habitando y desde aquí salen esos programas. La radio invisible no tiene mayores pretensiones que esa. Yo sé que de acá a un tiempo el contenido seguramente se ampliará y variará. Por ejemplo, si usted ahora sintoniza la radio invisible, seguramente estará escuchando algo sobre Alejandro Jodorowsky, porque le estoy rindiendo un tributo en vida a Alejandro Jodorowsky en la radio invisible. Está sonando todo el día, todos los días, salvo cuando están las transmisiones en vivo. Está sonando algo relacionado a la persona de Alejandro Jodorowsky. Seguramente en otro momento aparezcan otras personas o aparezcan otros programas. Pero por lo pronto la oferta de Radio Invisible es esa. Recuerden, pueden escucharlo en laradioinvisible.blogspot.com. Se pueden descargar la aplicación Radio Invisible. También tenemos un Instagram que es La Radio Invisible. Y bueno, les invito a todos a escuchar, a compartir un poco lo que estoy haciendo en esta radio personalísima, que no está exenta de la apertura y de las voces de otros colegas. Muchas gracias Radio El Grito también por retransmitir algunos de los programas de Radio Invisible. Esa es otra de las cosas. Aprovecho las antenas que hay en el valle, las distintas FMs, para que retransmitan los programas de la Radio Invisible. Entonces así le puede llegar a más personas de diferentes maneras. Lo importante es hacerse conocer, ¿no? O sea, que de última, que quien escucha decida si le interesa o no el contenido, pero lo importante es, por lo menos, saber que el otro sepa que uno existe para poder después así saber si ese contenido le sirve, le suma o no. Bueno, les invito a escuchar la radio invisible los miércoles a la mañana en Hippie Chingones o acercarse a la pulpería de Villa de las Rosas a participar en el programa. Los miércoles a la noche a escuchar la burbuja musical y los viernes a las 11 a.m. a escuchar La Mimo que Habla. Todo esto por laradioinvisible.blogspot.com o desde la aplicación Radio Invisible. Muchas gracias por el espacio y será hasta la próxima.